de marchar, pero tu imagen llevo conmigo. No sé si pueda o deba olvidar las tantas cosas que fueron bellas. Seguro estoy que no volverá. Corazón, dime qué voy a hacer si tú fuiste culpable también. Hoy me ayudas esto a resolver. No me dejes solo con mi padecer. Puede mucho reconocerlo y así lo siente mi corazón. Corazón, dime qué voy a hacer si tú fuiste culpable también. Hoy me ayudas esto a resolver. No me dejes solo con mi padecer.